Hola, hola, ¿cómo están? Este es su amigo Iván Balabarca, transmitiendo desde Lima, la capital del Perú en Sudamérica, a todos nuestros amigos que semana a semana nos escuchan. Un gran saludo a nuestros amigos que tienen a bien sintonizar este mensaje, este video muy breve acerca del repaso de la elección en diferentes partes del mundo. Saludos a nuestros amigos, la familia Alemania allá en Montemorelos, en México, en Nuevo León. Y saludos también a nuestros hermanos de Italia, ¿sí? Un gran abrazo a nuestros hermanos del grupo de Isesaki allá en el Japón y también un grande abrazo a todos nuestros hermanos que nos escuchan allá en Chulunquiani, en Juliaca y en la filial Tarapoto de la Universidad Peruana Unión. Un gran abrazo, por favor, a todos ellos que disfruten el sábado. Esta semana estamos estudiando acerca de la importancia del sábado, el sábado en la comunión de los creyentes a través de todos los tiempos. El versículo de la semana es: el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. ¿Cuál es la importancia del sábado? Mira, si yo mato, me meten preso, si yo codicio, me hago indeseable, si es que yo, y estoy hablando para los ojos del cristianismo en general, del cristianismo popular incluso. Si yo miento, no soy confiable. Si desobedezco o defraudo a mis padres, pues me vuelvo un estigma social. Pero ¿qué pasa si yo voy a estudiar a la universidad en sábado? ¿Qué pasa si yo voy al mall el sábado? ¿Si voy a las tiendas el sábado? ¿Si voy a jugar en sábado? Entonces nadie me dice nada. El sábado es un tema de adoración. El sábado es un tema de marca entre Dios y el hombre, entre el creador y su criatura, entre el redentor y el ser redimido. Es decir, el sábado es el único mandamiento que a la vista de los ojos seculares no tiene ningún tipo de compromiso, ni de pecado, ni de juicio. Y en los últimos días el guardar el sábado va a ser incluso un tema de juicio, pero ahora no lo es. Y entonces nosotros tenemos aquí una de las señales más básicas de la lealtad que debemos tener para con nuestro Dios. El sábado empezó en Génesis, leamos Génesis 1, 22 y 1, 28. El Señor siempre había bendecido, ¿sí?, a los animales y al hombre en el día anterior a la creación o al sábado. Pero en Génesis 2, 3 encontramos que Jehová bendijo también el día sábado, ¿sí? El sábado empieza como tiempo especial de comunión entre la criatura y el creador en sábado, en el Génesis. También tenemos en Éxodo 20, 8 al 11, que el ser humano debía recordar que debía santificar el sábado. Se nos ordena trabajar 6 días, se nos motiva a encontrar un reposo para Jehová, o sea, para dedicarnos a Jehová, y se nos manda no hacer ningún mandato. Y además se nos vuelve a motivar que así como Dios hizo todo en 6 días, el séptimo, el Señor, descansó. Por eso nosotros también debemos de ser cuidadosos en el cuidado y en la obediencia y la observancia del sábado. Tenemos también que al principio el sábado era un símbolo de la creación. Después del pecado, además de ser un símbolo de la creación, también lo es un símbolo de la redención. Es un símbolo de la recreación. La creación y la redención están estrechamente ligadas en la Biblia. Jesús no vino a desobedecer el sábado. Jesús vino para enseñarnos a guardar el sábado, no como los fariseos lo habían convertido en una carga gravosa de no más de 1000 pasos. No, no, no. Los judíos habían hecho un montón de mandamientos encima del sagrado mandamiento de Dios. Pero Dios vino a hacer del sábado el verdadero cumplimiento. Cuando el Señor vino a esta tierra, nos enseñó a reposar, y aún con su muerte, muriendo el viernes, reposando el sábado y empezando su trabajo nuevamente el domingo, nos dio una gran lección. Recordemos eso. Un gran abrazo. Que Dios los bendiga. Nos escuchamos la siguiente semana y compartan este texto.